bendiga, hermanos. Tenemos una oportunidad, pero después de la palabra la vamos a hacer. Bien, que el Señor nos revista de su gracia, hermano. Amén. Hemos leído, hermano querido, en Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 11 al 15. Hoy día vamos a hablar acerca de la confianza en el Señor. Pero vamos a hablar de dos cosas. Escuche bien, para que se no se lo olvide. Si pudiéramos ponerle un título, sería temor o confianza. Temor o confianza. Acuérdense de ese título, temor o confianza. Bueno, hemos leído, hermano querido, las cartas, una de las cartas del apóstol Juan. Y estas cartas están dirigidas a la iglesia que estaba en Israel. Si usted no ha entendido bien el Evangelio, hijo, le ruego al Señor que me reviste de gracia. Amén. Usted tiene que ayudarme a clamar. Por sí, favor, Señor, amén. Si usted no ha entendido, hijo querido, de dónde viene el Evangelio viene de Israel, de un grupo de judíos o israelitas, ¿no es cierto? Hebreos, que le creyeron al Señor Jesucristo. Amén. Creyeron a este profeta, como algunos le decían. Otros, pensando de que era un mero hombre, lo acusaron, pero sus seguidores creyeron que era el Mesías. Amén. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Preguntó el Señor a sus discípulos. Uno tiene que haber dicho, ¿no es cierto? Como dice ahí Jeremías. Otros que tú eres, ¿no es cierto? Elías, que ha resucitado. Otros que tú eres Juan el Bautista. Podrían haber recibido un montón de referencia en cuanto a quién era él, hermano querido, pero Pedro fue inspirado. Amén. O Cefas, por así decirlo, la piedrita, no la roca, la piedrita, Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, el que ha venido del Padre del cielo. Y se admiró el Señor Jesucristo porque eso le había sido revelado de parte de nuestro Padre celestial. Entonces, de ese grupo de hebreos, de ese grupo de israelitas que estaban ahí, salió el Evangelio hacia las naciones, hacia afuera. Nos llegó a nosotros aquí. Sin embargo, los que quedaron ahí tuvieron que ser pastoreados. Juan, para que usted sepa, fue el último de los apóstoles. Cuando ya todos habían padecido por muerte, decapitados, traspasados a espada y distintas situaciones que tuvieron que enfrentar, Juan el apóstol fue el único que se quedó vivo y que Dios lo mantuvo porque le faltaba lo último: recibir la revelación del Señor Jesucristo en una extensa carta, por así decirlo, o libro que contenía cartas para la iglesia. Y estuvo en la isla de Patmos, una isla que hoy día es preciosa, hermano, una isla turística, pero en aquel tiempo era una isla de trabajo forzado. Y Juan, aparte de haber recibido ahí por revelación el Apocalipsis, también tuvo que mandar cartas a los hermanos para que fueran pastoreados, para que supieran cómo conducirse en la vida cristiana. Usted hoy día recibe las cartas cuando viene aquí en la iglesia. Dios le habla por un evangelio, le habla por una carta de Juan, de Pedro, de Pablo. Pero los hermanos no tenían la capacidad de reunirse en tiempo de persecución, así que recibían una carta en secreto y la leían. Mire qué bonito, mire qué maravilloso. Bien, dada esa explicación, vamos hoy día a hablar de la confianza en el Señor. Usted clamando al Señor. Amén, sí, Señor. Los versículos que competen en la confianza son el versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hasta ahí está todo bien. El versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Desde el versículo 14 al 15 hay una diferencia enorme, porque una habla acerca de pedir y orar, y la otra habla acerca de la confianza que tenemos que tener en que ya está listo, ya está respondido ya, en la medida que confiamos en este Dios grande. Entonces la confianza, hermano querido, es parte de la fe. Confiar en Dios es algo extraordinario, porque usted tiene fe en un Dios grande y poderoso, pero cuando usted ya le conoce y sabe quién es Dios, la confianza es una parte importante, una parte primordial. No cualquier cosa le va a remover de su confianza si su confianza está puesta en el Señor. Pero cuidado, que hay uno que está a la expectativa, el enemigo de nuestras almas, que de alguna u otra forma trata no de quitarnos la fe, aunque si pudiera hacerlo lo haría, pero lo más importante, trata de quitar la confianza. Que el cristiano se turbe, se enoje, se taime y se aparte del Señor. Porque esa es la confianza. Cuando uno se enoja, se aparta y ya deja de confiar. Entonces Satanás, el diablo, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. ¿A quiénes? A los que han perdido la confianza en el Señor. Hoy día nosotros vamos a aprender que la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en el Señor, pero también de otros que perdieron la confianza. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos ayude. Justamente. Mire, pasó un tiempo en que... Vámonos a viajar. Usted está al revés. Vamos a viajar para allá, ¿no es cierto? Al Antiguo Testamento. Al principio de la creación. Un poquito más acá. A ver, vámonos, Adán. Al principio de la creación. Al principio de la creación, si hablamos de confianza, no había nadie más confiado sobre la tierra que Adán. Y usted me podría decir, sí, pero es que era uno solo, porque obvio, era uno solo, así que no había nadie más que tenía más confianza en Dios que Adán. Pero era una confianza extrema, porque conocía y sabía quién era su creador. Todos los días, hijo querido. Me imagino que por la tarde ya, o tal vez en la mañana, dándole directrices, Dios se le aparecía a Adán y conversaba con él y le daba, ¿no es cierto?, confianza, que todo lo que él quisiera hacer lo hiciera confiadamente, porque para eso Dios le había dado una mente más que ágil, una mente súper sabia, pues, hermano. Cada nombre, ¿no es cierto? Usted va a ver un pajarito jilguero, pero él tiene un nombre científico detrás que habla de las características, porque tenía una mente privilegiada. El primer hombre que Dios formó. Cuando Dios le dio una esposa, juntos empezaron a trabajar, pero qué linda confianza y armonía había en este hombre que conocía a su creador cara a cara, hermano. Pero como estamos hablando de esto mismo, vino, ¿no es cierto?, esta serpiente antigua, ¿no es cierto?, este malvado Satanás se metió en una serpiente y le robó la confianza a Adán y Eva a través de la desobediencia. Qué triste y lamentable es que cuando Adán y Eva se comieron del fruto, que algunos dicen hoy día que dicen que es la manzana, ¿no? Los textos hebreos dicen de que era una especie de fruta en racimo, muy similar a la uva. Bueno, ellos están más cerca, tienen más escritos, tienen más cosas, así que podríamos creer. Así que cuando se comieron el fruto prohibido, se escondieron, porque les fue quitada la inocencia, hermano. Así que se dieron cuenta del bien y del mal. ¡Ay! Dijeron, estamos desnudos. Hagámonos ropa, pescaron una hoja, ¿no es cierto?, de higuera, de algo, y se hicieron ropa, se recosieron, ¿no es cierto? Fueron a comprar aguja con hilo y se hicieron una ropa. Pero el Señor apareció y empezó a hablar, Adán, ¿dónde estás? Y el Señor ya sabía lo que había pasado, qué rato, ¿no? Si ya lo había visto, ¿no es cierto?, en el pasado, vio el futuro y ya sabía lo que había pasado. Pero para que se desarrolle la historia y para que esté escrito y entendamos, salió, ¿no es cierto?, preguntando a Dios, ¿dónde estás, Adán? Y cuando lo encuentra, ¿dónde está? Aquí, detrás de la rama. Ahí escondido, sí, que estaba desnudo, tuvimos que ponernos ropa porque nos dimos cuenta. ¡Oh! Y dijo, no me digas que comiste del árbol que no tenías que comer. Sí, es que sentí miedo, le dijo. Y por eso me escondí, porque me ibas a ver desnudo. ¿Se da cuenta la diferencia? La confianza que tuvo al principio, ese gozo, esa armonía con su padre, y ahora después de la caída, sintió miedo. ¿Se da cuenta cómo perdió la confianza? Agarró temor. Lo siento mucho, Adán, yo te dije, te advertí, y lo echó fuera del paraíso. Perdió la linda bendición porque perdió la confianza en su Dios, y lleno de temores tuvo que salir del paraíso, y ahí tuvo que empezar a trabajar. Se le acabó el chip libre, hermano querido. Tuvo que empezar a trabajar. Aprendió lo que eran los callos en las manos. Porque tenía los pulmones vírgenes, disculpe la expresión, pero no había trabajado nunca, tenía los pulmones vírgenes. Y ahí vemos el primer caso de un hombre, el primer Adán, que perdió la confianza, sintió temor, y es un ejemplo para todos nosotros. Por eso es que no hay que estar desapercibido en la vida cristiana. Hay que estar en oración cuidando nuestra vida. Viajemos más acá. Dios saca con mano poderosa a Israel desde Egipto, Gosén. Lo saca, pero en forma extraordinaria. 10 plagas, hace maravilla. Abre el Mar Rojo, atraviesan todo como en seco. Vienen los egipcios con el faraón. Y cuando van a pasar, el agua, ¿no es cierto?, los traga y se ahogan todos ahí. ¡Qué bendición! Se ponen a danzar para allá, se ponen a bailar. Y Dios les dice, mira, vas a conquistar, ¿no es cierto?, la tierra prometida. Miles de promesas. Y se va el pueblo en un rumbo a conquistar la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. ¡Qué maravilla, hermano! Donde fluye leche y miel. Quiere decir que había panales de ovejas, había, ¿no es cierto?, tierra para poder cultivar y con pastito, y también para criar animalitos, vacas con leche y miel. Así que había un futuro pero próspero en la bendición del Señor. Pero cuidado, el pueblo tenía que conquistar nación tras nación, y esas naciones no estaban vacías. Habían seres que estaban habitando ahí, personas, pero que eran desagradables a Dios. Habían hecho cosas desagradables delante de los ojos del Señor, y Dios manda al pueblo de Israel, mira, van a vencer a toda esa gente y las van a eliminar porque son desagradables, han contaminado la tierra con pecado y con maldad, y ustedes tienen que conquistar cada lugar porque esa tierra a ustedes les pertenece, a ustedes yo se la he dado. Ah, qué bien, dijeron, vamos entonces, el Señor está con nosotros. Qué confianza, hermano. El Señor está con nosotros, vamos a la victoria. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta ahí el eslogan todo bonito. Pero se le ocurre un día a Moisés, mire, vamos a ver un lugar que está más allá. Vamos a sacar un espía por cada, una persona por cada tribu, de las 12 tribus. Así que 12 personas que van a trabajar como espías. Ustedes se van a disfrazar y van a ir bien vestiditos y se van a meter para allá y van a empezar a mirar todo. Tienen que mirar cómo es la tierra, cómo es la gente, si son de Milucho y chiquititos, les vamos a ganar rapidito, tráiganos toda la información. ¡Oh, lo bien, po! Se fueron para allá, ¿no es cierto?, como que no tiene la cosa, silbando, mirando allá, la piscina, todo el asunto. El problema es que todo el mundo se dio cuenta que estos eran extranjeros, porque el lugar donde fueron eran gigantes de más de 3 metros y eran todos chiquititos, hermano. Así que era como que había una bandada de niños chicos, 12 niños chicos iban para allá caminando. ¡Oh! Salieron descubiertos al tiro que eran extranjeros. Pero como estos niños chicos no nos hacen ni una cosa, ¿qué le vamos a decir? No, tranquilos. Dijeron los gigantes, seguramente. Cuando volvieron de vuelta, hijo, ¡ay!, se acabó la confianza. 10 de ellos fueron al informe a Moisés. Oiga, pero ¿qué forma de llorar? No, le dijeron, no hagamos ni tal de ir a conquistar a esas ciudades, porque esas ciudades hay gigantes. Parecíamos como la costa al lado suyo, nos ponen un pie, nos revientan. Y se pusieron a llorar. ¿Cómo este Dios, no es cierto, Jehová nos manda a luchar contra esas naciones si nos van a hacer pedazos? Nos van a comer como pan. Se acabó la confianza, hijo. Mire, mire qué terrible. El pueblo de Dios que fue victorioso y que vio la gloria del Señor. El pueblo de Dios que vio como Dios les mandó una nube para que el sol no nos quemara de día. Y cuando llegaba la noche y el invierno, o sea, el frío y el viento, era muy fuerte, les puso remolino de fuego, hermano, una estufa portátil para allá, y los calentó. Oye, con esa referencia, ¿cómo no vamos a saber que tenemos un Dios grande? Pero a ellos se les acabó la confianza cuando vieron gigante. ¿Qué le parece, hijo? Tomando ese ejemplo, el pueblo de Israel siempre tuvo problemas con los gigantes. Perdía la confianza cuando había delante un gigante. Más adelante hubieron reyes, jueces y después reyes. Y llegamos al episodio donde el rey Saúl, que era el rey de Israel, el primer rey que tuvo Israel, cayó de la gracia. Y el pueblo Israel se sintió arrinconado porque el pecado del rey hizo que el pueblo decayera de semblante. Y cuenta la historia, el mismo cuento, que un día se levanta uno de los gigantes de los filisteos a hacerle una venda, ¿no es cierto?, al pueblo Israel. Otro gigante, imagínense. Y Saúl pierde la confianza porque todos los días este hombre se paraba delante de Israel y se paseaba allá. A ver, ¿quién es el campeón de ustedes que me va a venir a hacer el peso y va a pelear conmigo? Oiga, y nadie quería pararse e ir a pelear con el gigante. Y el gigante le decía, si ustedes me vencen, todos nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si ustedes pierden, todos ustedes van a ser esclavos nuestros. Claro, era re fácil decirlo, hermano. Pero para que usted entienda, el judío tiene hoy día, en este tiempo tiene un promedio de altura de 1,66 m, donde se supone que hay alimentación, ¿no es cierto?, más nutritiva, donde le podemos echar un poco más, ¿no es cierto?, de hormonas y vitaminas y todo, así que pueden crecer. Se fijaba que en Chile, que de repente uno va pasando en un colegio y tremendo, cabrón, dice, ¿dónde salen estos gigantes? Claro, porque no le lavo los alimentos, pues, hermano. Pero antes no, pues, hermano. Si yo era el más alto y veía a los chiquillos para abajo, ahora uno los mira para arriba y llega a tener miedo tan grandes que son, hermano. Porque la alimentación se ve, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero hablando de cuántos años atrás, ¿ah? 2.500 años atrás, a ver, sí, 2.800 años atrás, los israelitas eran pequeñitos, hermano. Promedio tienen que haber sido 1,50 m. Así que era obvio, ¿no es cierto?, de que enfrentarse a un gigante de 3 metros, el doble, no hacía ninguna compensación y no convenía de enfrentarse. Así que ahí estaba derrotado Saúl y todo el pueblo derrotado detrás de su rey, porque un gigante nuevamente los volvió a amenazar. Perdieron la confianza. Pero qué maravilla más grande, hijo querido, que un muchachito apareció a llevar el alimento a sus hermanos. Y cuando va escuchando, ¿no es cierto?, este gigante de los filisteos, le ardió la sangre, hermano querido. ¿Cómo la cuestión, dijo? No somos nosotros el pueblo de Dios, no, Jehová no está con nosotros. ¿Qué le vamos a aguantar a este gigante? De Bailón dijo, ¿quién le vamos a aguantar? Y fue a hablar con el rey, con los hermanos, dijo, óigame, no puede ser, ¿cómo no hay nadie que pelee con él? No, pero están todos asustadísimos. No, le dijo el rey, yo voy a pelear con él, pero ¿cómo? Soy más chico que yo, si yo me dio 1,50 m, me dio 1,30 m. Ay, peor todavía. Pongámosle 1,50 m, no, porque es muy chico. En promedio, ¿no? Casi 3 metros, ¿no? No, yo voy, ya, te vamos a pasar la armadura. Le pasaron la armadura, hijo, metálica, ¿no es cierto? Se puso la cuestión ahí, se fue para abajo. ¡Pah! Parecía un buzo, ¿no es cierto?, una escafandra. ¡Pah! Se fue para abajo ahí. ¿Ah, podéis caminar bien? Sí, dijo. Parecía Frankie, ¿no? No sabe qué más, mejor sáquenme la cuestión. Ahí sí que voy a pelear así, hermano. Pero ¿cómo?, dijo, si toma la espada, pescuale. ¡Pah! Se fue de punta, hermano. No, no, si te cuestión, yo no tenía costumbre de ser un muchachito, pues, hijo. Nunca había pescado la espada, barandil, la espada, no nada, pues, hijo. Pero tengo algo mejor. Sacó su piedrita que tenía en el bolsillo, ¿no es cierto? Y su ondita, ¿no es cierto? No sé, algunos dicen que era boleadora, me imagino que sí. Porque yo pienso que la onda que usamos nosotros ahora tiene que haber sido tiene que haber sido inventada posteriormente. Como fuera, pues, hijo, aunque le pegara con los elásticos en la oreja, era muy alto el otro, era imposible, con algo a la distancia solamente podía derrotarlo. Porque, saque la cuenta, pues, hijo, una persona de metro y medio, con los brazos, ¿no es cierto?, ¿de cuánto?, de 80 centímetros, a un gigante de 3 metros, con unas piernas súper largas, ¿no es cierto?, y unos brazos, y más encima con una lanza en la mano, por lo menos 3 metros de distancia, no tenía posibilidad alguna de vida acercarse. Pero este joven tomó confianza en el Señor. Mándame a mí nomás, yo voy a pelear por ella. Oiga, todo sorprendido. Lo que pasa es que el Espíritu del Señor moraba sobre este muchacho. Porque cuando el rey Saúl había sido desechado, Dios mandó, ¿no es cierto?, al profeta. Y le dijo, mira, anda y unge a uno de los hijos de Isaí. Y fue para allá. Y el Señor bendijo y ungió a este muchachito, a David. ¿Qué le parece? Así que se encontró con la sorpresa, ¿no es cierto?, este profeta, de que este muchachito iba a ser el sucesor del rey en el futuro. Pero nunca pensó de que este muchacho se iba a envalentonar para pelear contra este gigante. Mira el contraste. El rey Saúl, que había ganado sus batallas ya, junto con el pueblo de Israel, estaban todos derrotados con temor. Pero este muchacho que venía lleno del Espíritu de Dios, venía con toda su valentía. Y se presenta delante del gigante, y el gigante se pone a reír, y más encima, después de reírse un poco, se pone, ¿no es cierto?, a retar a todos los que están por allá. ¿Cómo se le ocurre mandarme a un niño chico a pelear conmigo? No me tienen ni un respeto. Le dijo, mándenme un hombre de guerra, un hombre que te levante la espada. ¿Cómo me mandan un niño chico? Sería yo, ¿no es cierto?, una persona sin sentimiento que vaya a despedazar a este niño chico. Y se para David, ¿no es cierto?, ¿a quién venía a llamar? ¿Y a quién venía a llamar niño chico? Yo vengo, hijo, en el nombre de Jehová, ¿no? Y te voy a cortar la cabeza. Ay, Señor, le ardió el gigante y empezó. Antes de levantar, ¿no es cierto?, la espada, el gigante ya tenía atravesada la piedra en la frente. Porque el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, hizo que este muchacho, aunque no era hábil seguramente, pero él decía, cuando viene el oso, cuando viene el león, con mi onda, yo espanto al depredador y salvo a las ovejas. Claro, él todavía no se da cuenta que el Señor estaba con él, por lo menos. Él sentía el fervor, la virtud, él sentía, ¿no es cierto?, que podía, porque ya lo había hecho, pero no se da cuenta de que el Señor estaba con él. De todas maneras, la confianza era que si Dios había sido con él en algún momento, otra vez iba a ser con él, con el gigante. Y ahí tenemos dos situaciones distintas. ¿Se da cuenta? Por eso es que es importante que el cristiano esté lleno de Dios por dentro, para poder enfrentar las situaciones difíciles, para poder enfrentar todos esos problemas que vienen, esos pequeños o tal vez grandes gigantes que enfrentamos diariamente. Sin el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a andar todo, ¿no es cierto?, quebrado ahí para allá, para acá, con todos los problemas. Así que hay que pensar, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Andamos con el temor o andamos con la confianza en un Dios grande y poderoso? Amén. Que Él va con nosotros. Hoy hay un sinnúmero de cosas en la Biblia. Bendito es el Señor. Amén. ¿Cuántos contrastes podemos encontrar? Un hombre que, lleno del Espíritu de Dios, fue y mató a 850 falsos profetas. ¿Usted conoce la historia? ¿Ah? El Dios que haga llover fuego del cielo, ese es el verdadero Dios, le dijo a los profetas de Baal y Astarte. Oye, no era un poco, ¿eh? 850, ¿no? Así que tenían la media bulla, ¿no es cierto?, danzando como, no sé, como indios ahí, ¿no es cierto?, que cortándose el cuerpo y haciendo bulla para que el Señor, el Dios de ellos, les escuchara. Y al no escucharle, se rasgaban las piernas, ¿no es cierto?, y se hacían heridas con cuchillo, lanza, lo que fuera, para que su Dios, Baal, y el Dios, la diosa Astarte, hiciera caer el fuego del cielo, hermano. Nada, Dios es muerto, hermano. Qué valentía de este hombre, lleno de poder. Y hizo el altar, puso las piedras, puso, ¿no es cierto?, ahí el holocausto, el animalito, ¿no es cierto?, de los sábados. Le echó agua, oye, cuando clamó, con toda la confianza del mundo que Dios le iba a responder, vino fuego del cielo y consumió todo, hermano. Este es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Así que mataron a todos los profetas. ¿De qué lado estaba? De la confianza, hermano. En el lado de la confianza, Dios responde, Dios va a hacer cosas maravillosas en este lugar. Y lo hizo, hermano. Pero otro día, una palabra que recibió, un recado que recibió de la reina malvada, la esposa, ¿no es cierto?, de, yo ni me acuerdo cómo se llama, pero Jezabel se llamaba esta mujer. Esas palabras, el rey Acán, gracias, mi pastora, el rey Acán, ¿no es cierto?, tenía una esposa malvada, Jezabel, y esa mujer le mandó a decir, mira este recadito que te voy a mandar, si el día de mañana yo no hago lo mismo que tú hiciste con los profetas, yo no hago lo mismo contigo, hasta ahí no me llego. Acuérdate nomás que me voy a tomar la venganza y te voy a tener que cortar la cabeza. Oye, pero esas palabras permitieron que este hombre se desfalleciera, temiera por su vida y se arrancó. Anduvo por el desierto. Podríamos decir nosotros, ¡ay, qué cobarde! Es que no podía, era imposible que fuera cobarde si había enfrentado 850 profetas, hermano. Dios estaba con él. ¿Qué le pasó a Elías? Le puso oído a las palabras. Ahí tiene un ejemplo, ¿eh? Le puso oído a unas palabras amenazantes. Así lo hace el diablo muchas veces. Nos habla al oído amenazándonos. ¿Quién nos va a amenazar si el Señor está con nosotros? No tenemos que temer. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del temor o de la confianza en Dios? Tenemos un Dios grande, grande. Que tenemos que andar todos ahí asustados. Pero mi pastor, somos carne. Sí, somos carne. Tiene toda la razón. Somos carne. Y como siempre lo digo, yo más que nadie sé que somos un manojo en él, hermano. Al que nunca ha comido guatita no me entiende el dicho que yo tengo. Más tritón que un canasto de guatita. Así somos los seres humanos. Así que con cualquier cosa que enfrentamos, andamos todo depresivo, todo estresado. La crisis de pánico anda con mareo y con vértigo. Todas las cosas juntas. Porque somos carne. Si el Señor no está con nosotros y no nos guarda, no podemos vencer. Este es un llamado de parte de Dios a que busquemos a Dios todos los días, hermano querido. Podríamos decir, Elías ayer buscó a Dios y estuvo lleno de poder. Pero otro día se sintió cómodo, confiaba y dijo, bueno, ya nos matamos a todos. Y se descuidó de la gracia, de la oración, de la confianza en su Dios. Le puso ir al diablo y hasta ahí llegamos. Cosas que nos pueden pasar. Por eso es que nosotros tenemos que ser optimistas en Dios, mirar al futuro con fe, creer que Dios nos va a bendecir, que nos va a abrir camino. Sí, tenemos que confiar en el Señor. Podríamos a lo mejor ponerle oído a tantas cosas, pero hijo, vamos a desfallecer. Porque todas las cosas que están a nuestro alrededor son cosas tangibles. En cambio, el Señor está a nuestro alrededor con promesas. Y si no confiamos en Dios ni tomamos sus promesas, vamos a sucumbir, hijo. Así que en lugar de estar con temores, tenemos que tener confianza en este Dios grande para que podamos vencer. Bendito es el Señor. Era comprensible que Israel temiera a los gigantes porque lo estaban viendo, pero era mejor que ellos pudieran confiar en la palabra del Señor. Habiendo visto cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto, era mejor confiar en la palabra del Señor. ¿Cómo llegamos al cielo entonces, mi pastor? ¿Sordo y ciego para no ver nada? Podría ser, ¿no? Y confiar en Dios ciegamente y sin escuchar nada. Pero no, vamos en medio de este mundo, pero no somos este mundo. Todo es amenazante, hijo querido, pero el Señor está con nosotros. Todas las cosas se demuestran como que están en nuestra contra, pero el Señor no nos deja solos. Es comprensible, hijo, Porque cuando iban los discípulos con el Señor en la misma barca, tuvieron temor de morir. Y se levantó la tormenta mientras el Señor dormía ahí, ¿no es cierto?, en un ladito. ¿Ah? ¿Y qué pensaron ellos? ¡Nos vamos a morir! Porque se levantó la tormenta y ya nos caemos. Y cuando de repente alguien despierta al Señor, Señor, sálvanos. Mira, mira cómo está la tormenta, nos vamos a morir aquí. Ay, Jesús bendito, gracias a Dios que no estaba ahí, porque qué vergüenza, hermano. El Señor, ¿no es cierto?, muchas que son de poca fe, ustedes no dejan ni dormir ahí. Y seguramente levantó una mano, qué sé yo lo que hizo, ¿no es cierto?, y calmó al viento, la tempestad, enmudécete, y se calmó todo. Hombre de poca fe, le dijo que no dejan dormir, y se acostó a dormir de nuevo seguramente. ¿Quién es este?, dijeron. Y aún los vientos le obedecen. Este es el Dios que tenemos, por hermano. El Dios grande. Si el Señor nos va a dejar solo, aunque vayamos en medio de las dificultades más grandes, el Señor va con nosotros un lado. Bendito es el Señor. Esto lo vivieron tres jóvenes, y usted ya lo sabe de memoria. En el pasado también. El rey Nabucodonosor hace una estatua de oro, ¿no es cierto? Seguramente del mismo hizo una estatua, qué sé yo. Y cuando tocan los instrumentos, todos tienen que arrodillarse y hacerle reverencia a la estatua. Échale nomás, le dijeron los tres jóvenes. Toca la mano la bocina, a ver si me arrodillo. Y ahí se quedaron parados mirando a todos los demás. Cuando vienen a acusarlos de que estos tres jóvenes que trabajaban en el palacio no se habían arrodillado. ¿Ah? Encima le habían cambiado los nombres, habían puesto Sadrán, Mesay y Abednego, lo sabemos de memoria, pero sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías, pues. Nombres hebreos, sus verdaderos nombres. Y cuando los llaman, ¿no es cierto?, así que ustedes son los que no se quieren arrodillar. Les voy a dar la oportunidad por única vez, no, porque me encontraron de buena voluntad, hoy día les voy a dar una oportunidad. Cuando toquen los instrumentos, ustedes se van a arrodillar y así todos van a saber que ustedes son obedientes. Y tocan los instrumentos y no te preocupes, le dijo uno de ellos. Nosotros no nos vamos a arrodillar a tus dioses, ni a tu estatua, ni a una cuestión, porque tenemos un Dios grande que Él nos puede librar de tu mano. Él nos puede librar de tu horno y de todo lo que tenemos. Y si no nos libra, morimos nomás. Pero no nos vamos a arrodillar de ninguna manera. Porque al Señor nosotros lo adoramos. Jesús bendito, ya le aquí, hermano. Chile. Es más picante el Chile. En mexicano. Con ramen ahí, ¿no es cierto? Para que les guste el ramen con el taqui. Peor todavía. No como porque hacen mal. Y los lleva al rey, ustedes saben la historia. Lo echan al horno, los calientan 7 veces más. Oiga, pero un horno caliente, hermano. A usted el horno de la casa le ponen. 120, ¿cuánto le ponemos en la casa? 180 para el pan, 200 y 250. Yo saco el pan así. Rapidito, porque quiero, hermano. Imagínese 7 veces más un horno donde usted se acerca y el calor, ¿no es cierto?, sale para afuera la lengua de fuego. Dice la Biblia de que las personas que tienen que haber sido fortachones, qué sé yo, como digo, ha sido mucho en Hollywood, en las películas. Y los llevaban a estos muchachos, murieron porque el calor los quemó. Y los jóvenes tuvieron que entrar solos y abrir la puerta y ya murieron. Entremos, ya, déjame salir la puerta. Hay que entrar, sí, pongámonos al medio así para que nos quememos bien. Dicho sea. Y hace un poquito calor aquí. Sí, pero no es mucho. No les pasó nada. Así es, Señor. Bendito el Señor. Y me río porque tiene que ser extraordinario, hermano. El rey, ¿no es cierto?, tiene que haber sentado en su palco y haber mirado y haber dicho, veamos cómo se queman. Y de repente le asalta la duda, ¿no es cierto?, como el vertito. Le asalta la duda. Oye, mando, ¿cuántos de los que estaban aquí conmigo no eran 3 o 4? 3 nomás. ¿Eran 3? Sí, pero ¿cómo yo veo 4? Y el cuarto le dijo, es como semejante, dijo los dioses. Tan seguro que eran 3. No, si eran 3 nomás. Oh, dijo, pero tampoco, no se queman ni una cosa. ¿Sabe lo más triste y vergonzoso? que mandó a sacarlo. Pero nadie se acercó a la reja a abrirla, bueno. Después de, Sadrás, Mesac, Abednego, pueden salir por favor para afuera. Ya le dijeron, déjame abrir la puerta. Y cerraron a ellos mismos porque los otros no se atrevieron a quemarse, hermano. Bendito sea. Y salieron para afuera y el rey tiene que haber caído arrodillado porque, ¡ay, bendito el Dios de estos muchachos! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Hace un deleito que el Dios de estos muchachos es el verdadero Dios! ¡Bendito el Señor! Dios lo libró, hermano. ¡Qué confianza más grande, hermano! Muchachos que nos dan ejemplo de confianza, hermano. Bendito el Señor, hermano. Esa es la confianza que Dios quiere en nuestras vidas. Hoy día no nos van a meter en horno de fuego. Pero a veces nos avergonzamos cuando alguien nos pregunta el Evangelio. ¿Y tú eres evangélico? Ay, se echaba a veces la salida porque no. Le da miedo decir que es evangélico. Eso sabe por qué y es comprensible. Porque a veces se entiende de que no hay una comunión, una relación, no hay una confianza en alguien que no se conoce. Entonces, debemos de entender que tenemos un Dios grande y Él está deseoso que le conozcamos, hermano. Está deseoso que veamos sus maravillas, hermano. Oye, yo le he contado hartas veces esto, pero se lo voy a volver a contar. A mí me daba, pero no sé cómo decirle, me daba mucha rabia cuando iba a la escuela dominical y los hermanos se paraban a dar gracias, primero por la vida y la salud, y después contaban una chorrera de testimonio, hermano. Y que Dios hizo esto conmigo en el trabajo, y que Dios me ayudó acá, y que Dios me proveyó alimento, y que Dios hizo una maravilla, y que fue y venía hablando un billete, y que ay, pagué las deudas. Y yo, como estaba nuevo, decía, ¿qué voy a contar yo? No tengo nada. Me daba tanta rabia, Señor, no tengo nada que contar todavía. El Señor, pasado algunos meses, no tenía nada que contar, hermano. Un día llegué muy enojado a mi casa y me puse a orar, Señor, no quiero escuchar nunca más, le dije, nunca más. Si no, no voy a la escuela dominicana, yo no quiero escuchar nunca más a una persona que hable un testimonio y que cuente maravillas. Soy yo, le dije. Yo quiero vivir ese testimonio, yo quiero vivir las maravillas. Si alguien cuenta un testimonio de que Dios le proveyó alimento, ese quiero ser yo. Yo quiero ser el que vea que tú me traes alimento. Si alguien habla de que Dios le proveyó ropa y lo vistió, ese quiero ser yo. Yo quiero ver cómo tú me provees ropa y me vistes. Yo quiero vivir los testimonios. Y si alguien está enfermo y dice que Dios lo sana, ese quiero ser yo. Enojado, hermano. Pero yo no supe lo que pedí, hermano. De ahí para adelante, hermano querido, todos los testimonios los viví yo. No es nada tan fácil decirle yo quiero que me proveas alimentos. Eso significa que usted va a pasar necesidad. Así es, Señor. Y Dios va a tener que proveerle alimento. No es nada decir, Señor, sáname cuando esté enfermo. Dios va a permitir que usted entre en un periodo de enfermedad, hermano. Para poder sanarlo. Hay que ser valiente para pedirlo. Pero tenía tanta confianza en que voy a ver la gloria del Señor, hermano. Que mire la gloria del Señor, hermano. Y un día tenía un pie, pero podrido. El olor que tenía en la casa, me quería ir al médico, hermano querido. Y pasaban por fuera y la de dónde, hermano. Ay, te va a cortar el pie, Juan. Ay, Señor, ay, Señor. ¿En qué momento me entró esta gangrena, hermano? Y los hermanos llegan a la casa. Cantan al Señor. Justamente el que llegó a la casa fue mi pastor, el hermano Caliaga, llegó allá, ¿no es cierto? Lo mandaron del cuerpo de joven con otro hermano a ungirme el pie, ¿no es cierto? Que estaba más hediondo. Ahí conocieron lo que era la mascarilla. Oiga, porque estaba pero pasado. Yo por fiado no quería ir al médico, pero vi la gloria del Señor porque ellos fueron y me ungieron. Y de ahí se cortó la infección y el pie empezó a sanar, empezó a sanar, empezó a sanar, hasta que desapareció todo. Bendito el Señor, hermano. Bendito el Señor. A veces, hermano querido, tenemos que tener confianza en este Dios nomás. Entender que tenemos un Dios lleno de poder, hermano. Que es capaz de hacer maravillas y cosas grandes. Pero hay que creerle. Hay que creerle, hermano querido. Gloria a Dios. Y si usted le cree y le pide esto al Señor, va a ver la gloria de Dios, hermano. Amén. Para los que no saben, con esto ya termino. Cuando usted está pasando por prueba, por dificultad, por las cosas más terribles, es la oportunidad que Dios le da para que usted pida y vea la gloria del Señor. No lo hace pasar por ahí porque sea malo, sino para que usted tenga un testimonio y una experiencia que contar en el futuro. Amén. De que un día estuve en tal problema y el Señor fue conmigo. El Señor me levantó del polvo. El Señor me sanó cuando estuve enfermo. El Señor hizo maravillas cuando yo en mi mesa. Todas esas maravillas usted las va a ver, hijo. Pero tiene que confiar en el Señor. Tiene que confiar en el Señor. Lejos de andar lleno de temores, afírmese en el Señor. Como dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, espada, hambre, desnudez, cualquier cosa, calumnia, persecuciones, nada. Confiemos en el Señor plenamente. Y lo más lindo, cuando usted tiene esa confianza, usted clama y al tiro viene la mano. Mire, así, termino con esto, mire. Nos reímos mucho con mi esposa cuando fuimos a Santiago, porque nos invitaron, ¿no es cierto?, a una celebración en Santiago. Y resulta de que estábamos allá y de repente digo, uy, que hace frío, no hace falta una estufita aquí. Y vino un patrón y dijo, uy, tienen frío, le vamos a poner una estufa al tiro. Y pusieron una estufa, hijo. Y nos quedaron mirando, oye, le respondió al tiro el Señor. ¿Y cómo supo el pastor? No sé. ¿Y qué fue lo que se murió? Hoy dije, está especial para tomarse una sopita, yo que soy bueno para la sopa, dije yo. Y de repente salen en la cocina, ¿quieren sopa? ¡Sí! ¡Uy! Oh, dijo la pastora. El pastor le respondió al tiro las dos cosas, dijo. ¿Quién bueno al lado del pastor nomás se nos respondió al Señor? Bueno, esta es la confianza que tenemos, hermano. Si le servimos al Señor y confiamos en Él, Él va a responder nuestras peticiones. Tenga toda la confianza en el Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.